con mucho gusto estamos dando la bienvenida a nuestro invitado, que es Eduardo Aparicio, un hombre del Partido Socialista, del periódico Claridad, un diario digital, un periódico digital de orientación socialista, de la Fundación Vivian Trías, con el que seguramente la audiencia recuerda, hemos tenido unas cuantas conversaciones en estos micrófonos sobre el tema seguridad social durante todo el trabajo para el plebiscito y demás. Buen día, ¿cómo te va, Eduardo? Buenos días a ustedes, a la audiencia. Bueno, estamos, la verdad, así la digo entrada nomás, estaría bueno un día que vinieras al estudio, estaría bueno una conversación acá en el estudio, un día que vos puedas hacerte un ratito y venirte por acá. Bueno, la próxima vez que me invite, sí, comprometo la palabra de estar ahí. Va. Y va a haber menos calores, porque yo he escuchado temprano que estaba un poco cálido el estudio. El estudio sí, pero igual, mirá que tenemos aire acondicionado en este estudio. Ese sí, como el lujo de, el lujo de la pobreza, ¿viste? En el estudio. Solo la compañera de la producción y en los controles tenía aire acondicionado. Y dije, bueno, se sacrifican los periodistas. ¿Qué lo tiró? Bueno, sí dará para conversar todo esto. Pero te llamamos porque recibimos el último número de Claridad, el número 83, que tiene varios artículos, unos cuantos artículos muy interesantes que ya hemos nombrado. Pero queríamos especialmente conversar sobre, no sé si se llama editorial, lo que viene al frente, en el que empieza diciendo tranquilo Botija, no te enojes, y el artículo que vos publicás con tu firma allí sobre el tema seguridad social, y un poco uno puede decir cómo sigue esto después del plebiscito y sobre todo ahora con la asunción de un nuevo gobierno, ¿no? Pero, ¿es editorial lo que aparece al principio? Bueno, primero, les voy a explicar. No es un editorial en tanto que tal, porque nosotros cuando iniciamos este proyecto de Claridad, que es un proyecto plural dentro de quienes se definen y se reivindican en las fronteras del socialismo, planteamos no tener editoriales. ¿Por qué? Porque hay una diversidad, hay diferencias, hay matices, y los editoriales siempre, la historia nos muestra, que muchas veces nos colocan en situaciones límites, ¿no? Entonces, para mantener la integridad de esa diversidad, que no quiere decir que no haya discusiones, y polémica, decidimos que una columna, que la hace el compañero Garabet Araquelian, que algún día también ustedes podemos ir junto con Garabet, ¿no? cuando Garabet es un compañero con unos cuantos años, una enorme trayectoria política, sindical, periodista, de toda la vida. ¿Cómo no? Fue el último director del semanario El Sol antes de la ilegalidad de diciembre del 67. Y bueno, y es él el autor. Yo puedo hacer un comentario, pero sin duda que refleja la opinión de buena parte de los redactores permanentes, y yo me encuentro totalmente, la reconozco en lo que dice el compañero a la que llega en la columna. Claro, claro. Está muy bien, se entiende bien. Se entiende. Sí, sí, sí. Y en este caso, en esta columna, el centro de la cosa es el frasco con los dulces, ¿no? Y qué es lo más importante, si el frasco, los dulces, ¿por qué cosa tenés que pelear? ¿De qué tenés que preocuparte? ¿Que te dejen el frasco, que te dejen los dulces? ¿Puede cambiar el frasco y los dulces son los mismos? ¿O cosas por el estilo? Que está bien interesante eso, ¿no? Me parece. Es interesante y le hace un juego muy agradable, ¿no? Sí. Que nos invita a la reflexión. Ustedes saben que se dan cuenta los que lo leen y han tenido contacto con Claridad, que no es una publicación masiva, es una publicación para el mundo militante. Entonces, sin que sea una publicación densa, inaccesible o totalmente atrapada en las cuestiones doctrinarias y teóricas, para lo que es el común de las expresiones periodísticas actuales, tiene, me parece, bastante sustancia y hace pensar, ¿no? Entonces, con esa con esa columna yo creo que se apunta a eso, a decir, nosotros no le creemos de la política institucional, pero hay que plantear una serie de advertencias, no podemos salirnos del rumbo, y entonces el tema de los frascos, el contenido, es eso, hoy nos envuelven enormemente la política en embalajes y frascos, que esconden una cosmética, bueno, y dentro del frasco está la sustancia, y la sustancia, bueno, las sustancias no son todas iguales, y bueno, y creo que estamos en esa encrucijada hoy por hoy, porque vamos a decirle las cosas por su nombre, ¿no? Hay un cuarto gobierno progresista, ese gobierno llega con una serie de expectativas, ese relacionamiento yo lo hago también en mi artículo de alguna manera, ¿no? Sí, se llega un gobierno con ciertas expectativas, sobre todo expectativas de desplazar a los sectores conservadores. Yo no sé si detrás de esa victoria electoral de octubre y de noviembre hay un deseo importante de transformaciones profundas, ¿no? Eso es harina de otro costal, que también se puede analizar. Sí, sí, sí. Pero cuestiones como la lucha por el plebiscito contribuyeron enormemente, porque si bien el plebiscito fue transversal a muchas expresiones políticas dentro de las izquierdas y fuera de las izquierdas, gran parte del voto frente amplista sintonizó con el plebiscito, entonces ya en los anuncios de las designaciones nos encontramos con una designación que hace pensar en el BPS, ¿no? Con dos directores para integrar el BPS en nombre del Poder Ejecutivo, que de alguna manera fueron en grados distintos y con modalidades diferentes, fueron detractores del plebiscito. Y en un caso, la presidenta que va a ser designada, yo creo que tenga la veña, que está íntimamente vinculada a los intereses y a lo que significa y representa la AFAP como modelo, no de seguridad, como modelo previsional o como fondo de retiro, ¿no? Se podría decir, Eduardo, perdón y buen día, buen día. Bueno, de alguna manera se es consecuente con la postura de la fórmula del Frente Amplio, que el Frente Amplio planteó a las elecciones, que desde el principio, bueno, demoró un poco más Carolina Cose en dar esa definición, pero ellos se plantearon contrarios al plebiscito. Entonces, ¿se podría decir que esa designación es consecuente con su postura? Yo creo que esa designación sí está en línea con esa postura. Tal vez haya que ir hacia atrás, y luego en alguna otra entrevista lo hemos hablado, ¿no? Frente Amplio arranca, y ahí fue que el compañero Chiflé acudió esa denominación a Frankenstein, no se le puede maquillar, que muchos de ustedes y nosotros hemos utilizado. Arranca en una oposición frontal, abierta al sistema de la AFAP, ¿no? Después, en el marco de ese corrimiento que vive el Frente Amplio, en materia política, programática y demás, tiene variaciones, hasta que llega en el Congreso, porque no podemos disociarlo del Congreso, llega a esa formulación de por una seguridad social sin lucro, que no es lo mismo que decir tiremos abajo la AFAP. Pero el Frente Amplio estuvo surcado por esas diferencias y contradicciones. La unidad de acción es la demostración de eso, es la libertad de acción es la demostración de eso, porque el Frente Amplio decreta la libertad de acción porque no tiene unidad de acción. ¿Se entiende? ¿Eh? Sí. En un tema que no era exclusivamente táctico, muchos sostenían a nivel de la dirigencia, o sea, tal vez eran mayoritarios, o con los votos que obtienen, uno puede decir que constituyen tal vez la mayoría del Frente Amplio, sostenía que lo fundamental era ganar la elección. Que el plebiscito, que bueno, que se podía estar de acuerdo con los tres puntos, tal vez menos podían tener diferencias con el relativo a la AFAP, pero que el objetivo era ganar, ¿no? Para la vuelta de un gobierno progresista, y de allí vía un diálogo social, encarar las transformaciones profundas, globales de la sociedad social. Yo creo que todavía estamos en eso, ¿viste? Yo soy enemigo de las profecías autocumplidas, y de la misma manera que no les tiendo un cheque en blanco a nada. En el curso de la campaña no dijimos que no al diálogo social, hicimos ciertas salvaguardias sobre el diálogo social. Todo diálogo tiene necesario, pero siempre hay que tener cuidado que no encierre y no ilusione, que no sea un encantador de serpientes con las conciliaciones. Hay intereses que son irreconciliables, insintetizables. Entonces, en el diálogo social se van a sentar las AFAP, los empresarios, los actores políticos, el movimiento sindical, las organizaciones jubilados, y ahí hay intereses y contradicciones para los que seguimos pensando que la lucha de clase gobierna gran parte de lo que vivimos en la sociedad o atraviesa casi toda la vida social. No es tanto en la mesa de diálogo, sino se da en la continuación de la movilización que se dirima a través de las correlaciones de fuerza. ¿Cómo esto va a seguir? ¿Cuánto del programa del Frente Amplio se va a cumplir y qué atención se va a tener, más allá del programa del Frente Amplio, a las reivindicaciones de ese enorme movimiento, de esa enorme poblada que fue de 940.000 votos o papeletas que incluían el sí a la seguridad social? Y termino con esto. Esta resignación parece tener un toque provocativo, porque no quiere decir que el nuevo gobierno tenga que decir amén a lo que planteaba el plebiscito, pero 940.000 voluntades no son poca cosa. Sí. Y además, con el espectro de organizaciones que estaban detrás, que hablan mucho y hablan de la identidad, de lo que eventualmente puede ser un gobierno progresista, acá comienza el diálogo, esto no se resuelve solo con autocríticas, diciendo nos faltó escucha a las organizaciones sociales. Hay que pasar al acto, Esa autocrítica que decías, esto último, ¿te referías al tema plebiscito o cosas que se han dicho de gobiernos anteriores del Frente Amplio? Sobre todo a gobiernos anteriores del Frente. Nosotros participamos de eso, creo que fuimos más lejos que la autocrítica, sin duda que fuimos más lejos que la autocrítica general del Frente Amplio, pero hubo un punto coincidente, digamos, que era el distanciamiento de los gobiernos anteriores del Frente Amplio con los movimientos sociales. Yo creo que eso parte de un divorcio que está lejos de tener una reconciliación de larga duración entre la izquierda social y la izquierda política, y hay que rastrear, hay que bucear por qué se da. A través del proceso autocrítico y el Frente Escucha y demás, donde se plantea, y ahora rescatando el famoso documento del 2004, del relacionamiento del Frente Amplio con los movimientos sociales, de cuál va a ser la clave de ese vínculo o de esa sintonía entre... Yo creo que todo eso está muy bien. Ahora, la serie de hechos a las cuales vamos a asistir van a ir confirmando determinadas hipótesis, sensaciones o intuiciones que podemos tener sobre cuál va a ser la deriva del gobierno. En la nota esta que mencionaba Ángeles, que nos llega cuando se anuncia la edición, ¿no?, de Claridad, como de presentación o de adelanto, ahí se habla en esto del frasco y el dulce. Dicen que hay gente que ha estudiado, que han propuesto dejarnos un cartel que diga: gracias compañeros, viva la unidad. ¿A qué se refieren, intentan referirse con esto? La unidad es necesaria, pero no explica todo la unidad, ¿no? Nosotros somos cultores de la unidad en todos los planos, ¿no? La unidad sindical, la unidad del movimiento estudiantil, pero la unidad nunca puede encubrir en las diferencias. La unidad no se impone de manera vertical. La unidad necesita de consultas, de acuerdos, de concesiones entre quienes hacen parte de un mismo espectro. El mejor ejemplo de esto, ¿no?, para hablar, ¿no?, porque acá se unen y se separan las tradiciones políticas de la izquierda. Yo creo que hay un ejemplo interesante, ¿no?, que muchos de los escuchas lo conocen directamente y otros los conocerán a través de la literatura, la información, la transmisión oral de tres generaciones, que es el del nacimiento de la convención de la CNT, donde las diversas corrientes del movimiento sindical, opuestas y divididas a lo largo de muchas décadas, logran esa coincidencia. Coincidencia que se refleja en el nombre de convención y no de central. Ahí hay algo que es más que un matiz, ¿no? Muchos hoy nos hablan de central, es una convención. ¿Por qué? Porque se tenía en cuenta las distintas familias o tradiciones ideológicas: la anarquista, la libertaria, la comunista, la socialista, la sociedad cristiana. Y hasta la que estaba expresada en fracciones de los partidos militantes, de los partidos tradicionales, ¿no? El vallismo, parte de los blancos independientes, que confluyen en eso. Entonces, ese es un buen ejemplo de unidad. Otra cosa son las unidades impuestas, las unidades que significan disciplinamiento, las unidades que llaman a que en aras de la unidad hay que sacrificar postura. Unidad siempre que se pueda construir unidad de acción en concreta, verificable en el terreno. Entonces yo creo que el avance, lo que usted dice, que el avance que acompaña el periódico plantea eso. Hoy el pueblo Frente Amplista está unido tras la llegada de este gobierno, en el cual nos reflejamos, o algunos de nosotros nos reflejamos, por supuesto, que lo defenderemos porque hacemos parte de él, pero del cual no dejaremos de ser críticos en todo lo que sea crítico, ¿no? Y al mismo tiempo reivindicar con mucha fuerza la autonomía política y la independencia de clase del movimiento sindical y los movimientos sociales. Te pongo otro ejemplo, que es el de Neptuno. Nosotros, también en Claridad lo pusimos, no Claridad como tal, pero buena parte de los que somos colaboradores permanentes de Claridad participamos hoy de este movimiento contra el Neptuno y la defensa del agua, ¿no? Y eso, veremos qué curso toma el gobierno y cómo sale. Ahí está ese artículo de Emil Sartú, en Claridad, que se refiere justamente a ese tema, ¿no? Cómo el Frente Amplio saca la pata del lazo airosamente o se entierra con el tema Neptuno, Neptuno era aquí. Otro asunto que lo tocamos poquito en Claridad en este número, y que nos faltó colocar el aviso, ya digo, de la marcha del jueves, es el tema de Palestina, y la defensa del pueblo palestino. Y cómo, ahí tú ves esa diferencia de ese policlasismo del Frente Amplio, y ese espectro tan variopinto del Frente Amplio, que lleva a que institucionalmente el Frente no se pronuncie, o se pronuncie con tanta tibieza sobre el asunto, y que haga tantas concesiones a los intereses y a los visionistas, ¿no? Y ahí tienen las declaraciones del futuro canciller, ¿no?, que son más que claras. Y otro gesto que hubo, la presencia del canciller en actos sociales en Punta del Este, algunos dichos del futuro presidente. Cuando yo creo que la condena al Estado sionista tiene que ser muy firme, tiene que ser frontal. Bueno, y seguimos conversando con Eduardo Aparicio de estos temas, que son temas que todos los días estamos tratando de una manera, de otra. El tema, entre otros, de la seguridad social, de cómo sigue esto después del plebiscito. ¿Qué mensaje da el resultado del plebiscito? Que no se ganó, es cierto, pero ¿qué mensaje dio? ¿Y cómo hace para mantenerse presente ese mensaje, ¿no?, en estos tiempos que vienen? Yo hay algunas señales muy claras que emite el resultado del plebiscito, ¿no? Por ejemplo, la equiparación de las prestaciones con el salario mínimo, que está lejos de alcanzar el mínimo vital. Para nosotros, bueno, que nos sentimos socialistas, que eso, bueno, intentamos serlo, el socialismo desde comienzos del siglo XX, que aún las formulaciones reformistas del socialismo, levantaron siempre la noción del mínimo vital. El mínimo vital, que incluía el salario, la escala móvil, y que es mucho más que el salario mínimo. Entonces, para nosotros, la equiparación es un pequeño pasito, ¿no?, que nos encaminaría en ese largo sendero de pelear bajo el capitalismo por el mínimo vital, ¿no?, para los trabajadores del hoy y los trabajadores del ayer. Eso es una señal clarísima del plebiscito, ¿no?, porque cuando veíamos las encuestas, bueno, sobre ese punto de la papeleta, había un porcentaje elevadísimo. Lo mismo que lo de los 60 años. Que no es, porque ahora tenemos algunos que, capaz que lo dijeron siempre, ¿no?, pero lo refuerzan, y también preparándose para lo que va a ser esta instancia de diálogo, diciendo, bueno, 60 años no hay barrer, ¿eh?, sí, para algunas actividades, sí, 60 años para las actividades más penosas, ¿eh? Sí. No es lo mismo un empleado administrativo, ¿no?, que un trabajador de la construcción, o un trabajador rural, ¿no?, o un trabajador metalúrgico en el dique. No, por supuesto, que como nosotros que conocemos la condición obrera y científicamente tratamos de analizar esa realidad del trabajo, advertimos y conocemos esa diferencia, pero es muy tramposo decir no hay barrer y solo para sí. Es una forma de abrir la puerta, ¿no?, de dejar la puerta abierta y después por ahí va pasando. Más que una rendija, dejarla media abierta, ¿no? Sí, sí. Es lo mismo que, digo, esto no tiene que ver con el plebiscito, pues, bueno, permítanme, sí, hacer la digresión, lo de la desindexación, ¿no? Sí. Tiene que ser un no rotundo, porque si bien puede haber trabajadores que tienen ingresos superiores a otros, ¿no?, y hasta que pueden constituir parte de la aristocracia obrera, ¿no?, no es diciendo, bueno, hay que desindexar para los que ganan más y no hacerlo para los que ganan menos. Por supuesto que el gran mensaje es qué hacemos con el medio millón que gana 25.000 o con los miles de jubilados y pensionistas que ganan 17.000, como lo ha dicho el compañero Gustavo González, que es senador hoy de la sí, el senador y parlamentario, y que ha sido una de las cabezas visibles del movimiento social en oposición a la LUC y a favor del plebiscito. Entonces, ese es uno de los mensajes, el de la edad, el de la equiparación. Y en cuanto a la AFAP, si bien no fue contundente, creo que hay el país, a nivel de opinión pública y de la ciudadanía, hay sectores que defienden, a veces por desconocimiento, pero que, bueno, no se oponen totalmente a la AFAP, o no se oponen al segundo pilar, al pilar del ahorro individual. Pero es evidente que el no lucro en la sociedad de la AFAP tendría que traducirse en cosas bien evidentes, y esto no se arregla solo modificando las comisiones, o engañando, como permanentemente plantea, porque te dicen, hay una AFAP pública, no es una AFAP pública, es una sociedad anónima que tiene lucro, cuyos capitales o sus accionistas son organismos estatales. Nosotros siempre hemos sostenido que cabía la posibilidad de que ingresen otros accionistas que no sean estatales. Pero eso es muy distinto a decir, tengo un segundo pilar de ahorro, más allá de lo que yo pueda pensar, un segundo pilar en manos del Estado, ¿no? Y además, lo que todos sabemos y lo dijimos a lo largo de toda la campaña, y esto se va a reforzar, y por eso va a ser uno de los puntos muy duros en ese diálogo, que tiene que estar acompañado de movilización. El diálogo no sirve de nada si no hay movilización, que es el interés que hay de parte de sectores gubernamentales y de los equipos económicos, ¿sí?, de mantener las AFAP como válvula de poder fondear y poder colocar la deuda pública. Y eso, bueno, habrá que ver si se varía o no se varía, si hay intenciones de continuidad o de discontinuar ese fenómeno. Eso para mí son las cuestiones que resulten. Después está lo que haga el movimiento popular. El movimiento popular, que también tiene sus dificultades y futilidades, tendrá que desplegar la continuación de su lucha, la continuación de la lucha plebiscitaria en nuestros nuevos escenarios. Yo he visto algunas señales que son interesantes, porque yo he visto algunas señales que son de reafirmación de autonomía y de independencia. Uh-huh. Capaz que me equivoco, pero ojalá que no me equivoque. Pero yo veo mayor voluntad, ¿no?, de independencia y autonomía que la que conocimos en otros gobiernos o frente a otros gobiernos, ¿no? Y además el PCNT está abocado y confrontado a un nuevo Congreso. Sí. Y en ese nuevo Congreso, las fuerzas que fueron mayoritarias en el PCNT, que sostuvieron el plebiscito, y dentro de esas fuerzas las que lo sostuvieron realmente con candor, ¿no?, van a tener que buscar fórmulas de entendimiento, ¿no? Ahí va a haber, en el buen sentido, una lucha por posiciones, que no son solo posiciones de dirección, son posiciones de orientación y de conducción, y donde se verá cómo se plasma la continuidad de la lucha del plebiscito a través de esas corrientes, ¿no? Nosotros, hemos tenido, en concreto, ponerle las cosas con... No, llamarlas por su nombre, ¿no? Marcelo Abdala, presidente del PCNT, hombre de la corriente que se identifica con el Partido Comunista, fue una pieza clave, se puso al hombro la campaña del plebiscito, ¿no? En congresos anteriores se había dado una coincidencia entre la corriente Cuesta Duarte, la corriente Cuesta Gerardo Cuesta, con articulación. ¿Esto se va a producir o no en el congreso de mayo-julio? ¿No? Porque en la articulación tuvimos sectores que fueron opositores y encabezaron la oposición al plebiscito. Entre ellos, sectores mayoritarios en AEU, o por lo menos en la dirigencia de AEU. Sí, una cosa que uno mira y piensa, se habla de instalar la intersectorial para que sea la que lleve adelante el diálogo social. Ya se está anunciando, obviamente, que el diálogo va a ser capitaneado por el director de la OPP, Rodrigo Arim, el ex rector de la Universidad de la República. Pero uno puede ser muy subjetivo, ¿no? Pero uno piensa, se parece mucho a cuando se pasa algo a comisión, ¿no? En el Parlamento o en otros lados, pase a comisión. Entonces pasa a comisión y ahí puede durar 100 años, sigue en comisión. Y mientras la vida continúa y las resoluciones se van tomando en los ámbitos que corresponden y demás. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde llevar? ¿Hay plazos? ¿Hay que poner tiempo? ¿Cuánto juega el tiempo en estas cosas? ¿Qué se puede esperar de ese diálogo social? Ángela, yo creo que sí, que los tiempos corren. No estoy en condiciones, no puedo, no sé cuál es, definir cuáles son esos tiempos, o de hacerlo de manera arbitraria, calendario en mano, y decir, bueno, son 60, 80, 100 días, no. Habrá que ver el curso de los acontecimientos, pero sobre todo cómo los que hemos defendido el plebiscito y planteamos, bueno, detrás de la postura de ATCC y demás, queremos una reforma integral de la seguridad social, de consolidación de derechos y de ampliaciones de derechos. ¿Cómo encaramos la movilización? El diálogo, la mesa, esto es como cuando le toca a la organización sindical, a los trabajadores, se va y se discute, ¿verdad? Y vamos y discutimos el consejo de salario, la educación tripartita, pero si no movilizamos, estamos fritos, ¿no? Si no estamos en la calle, si no tenemos capacidad de hacer asamblea, si no tenemos capacidad de parar, ¿verdad? Llegado el caso de ocupar, estamos fritos. Y acá el diálogo se iniciará. Yo creo que con buenas maneras y buenos modales, ¿no? Y habrá que ver hasta dónde quieren ir los actores gubernamentales, los actores que defienden intereses empresariales, incluso los de la SAFAM, ya sabemos hasta dónde van a ir, ¿no? Pero lo más importante es qué quiere hacer y qué puede hacer el movimiento popular, ¿no? Sí, claro. que tiene que consolidar una unidad, ¿no? La comunidad existe, pero la tiene que consolidar de nuevo, de cara a las nuevas circunstancias, ¿eh? Los escenarios cambiaron, ¿no? Si la lucha por el plebiscito, primero obtener la firma, después plantear la papeleta y encarar la campaña, fue una enorme patriada, esta va a ser de igual calibre y monto, ¿eh? Porque hay que oponerse a muchos frentes que nos atacan, ¿eh? Aquello del fuego amigo, ¿eh? Sí, sí. No sé cuál amigo era, pero va a estar presente, ¿eh? Va a estar presente. Ahora, yo no quería dejar de decir una cuestión, ¿eh? Tal vez hay expectativas, no sé cuánto hay ilusión, ¿no? También, porque me parece que junto con las expectativas hay una cuota de ilusión, ¿no? En los sectores que con su voto quisieron plantear un cambio. Ahora, esas ilusiones tienen una duración, entonces eso tiene que ver con lo que tú me planteas de los tiempos, ¿no? Porque yo digo por el peligro de que se mete esto en el diálogo social, y digo, las grandes masas, para hablar en esos términos, sí, dejan que ahí se está conversando, y mientras cada uno lo suyo, un poco con las características que tiene ahora todo lo que es el movimiento social, ¿no? Y además, como todo se va adornando y se va envolviendo en muchas palabras, muchas expresiones, el lenguaje está jugando un papel desde hace mucho tiempo muy fuerte, y la gente se desentiende, porque bueno, en eso están los que están en el diálogo social. Y lo que vos decías es muy importante, esto sin movilización en la calle es muy peligroso, ¿no? Termina en cualquier cosa. Sí, movilizamos para que haya movilización, Ángeles. Tiene que haber un mensaje claro, ¿no? Y sí. O un mensaje claro, me gusta el término de la diligencia, ¿no? Pero bueno, tiene que haber un mensaje sin ambigüedades, ¿no? Hay que optar. Hay que volver a explicar los 60 años a la luz de las nuevas circunstancias, ¿no? Con el mismo basamento que lo hicimos en el plebiscito, pero hay que hacerlo de otra manera. Lo mismo que con lo de la equiparación al salario mínimo. Hay que volver hay que relanzar esa línea argumental. Hay que tratar de llegar por abajo. Lo interesante de la campaña plebiscitaria fue que fue una campaña por abajo, ¿no? Sí, sí. ¿Se entiende? ¿No? Sí, sí. Mira, yo una anécdota que capaz que un acontecimiento, si se quiere, pequeño, pero que a mí me marcó el otro día. Como ustedes saben, bueno, a nivel del Partido Socialista promovíamos la candidatura de Cerita a la intendencia de Montevideo, más allá de lo que se pueda opinar, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué lo hacíamos? ¿Por qué nos parecía? ¿Y por qué lo hicimos? ¿No? ¿Por qué lo hicimos convencidos? Porque Cerita, que es una figura independiente, que no tiene militancia política, partidaria, ha sido una figura ligada no solo al plebiscito, ¿sí? le da una serie de luchas a la gente de Nuevo Comienzo, de las tierras, a los medicamentos de alto, sí, alto costo, a los trabajadores domésticos. Y más allá de lo que pasó, que no fue validada su candidatura, ¿no?, hizo un pequeño acto en La Teja. Y un acto que fue distinto, para mí me llenó de... ¿Por qué? Porque ¿quiénes hablaron? ¿No? Hablaron la gente que conoce a Cereta desde las luchas sociales. ¿No? Y entonces, yo creo que no solo Juan Cereta, sino... A ver, hay tantas otras figuras que acompañan la lucha del movimiento... el movimiento social, que van a tener un protagonismo, que son necesarias en estas circunstancias, sí, sí. Porque eso es lo que le llega a la gente. A mí la gente no importa lo que vota la gente de Nuevo Comienzo, ¿no? Hay que superar los electoralismos, pero esa gente está identificada con una lucha importante y sabe quiénes toman partido por esa lucha. Claro. Y ese es el mensaje que me parece, frente al diálogo social, hay que dar con los temas de la seguridad social. Es decir, ¿por qué nosotros defendemos este tipo de cosas? Sí. Yo te decía, hay que optar, porque pareciera, también desde hace muchos años, se viene... en una situación de que estamos con unos, pero también con los otros, uno entiende a los trabajadores, no apoya a los trabajadores, pero hay que entender a los patrones, todo bien con los palestinos, pero tengamos en cuenta a los israelíes. O sea, hay un momento que te decís, bueno, estamos con esto, elegir, definir, ¿no? No es una locura eso, digo, para las nuevas generaciones, los que somos un poco mayores ya sabemos que no es una locura, pero... Para las nuevas generaciones, ¿no es una locura eso? Optar y decir, tomar partido, digamos. No es una locura, Ángel. Te sigue un razonamiento. ¿Qué significó el plebiscito? Un parteaguas. Claro, ¿no? Claro. La cuestión de solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? La solidaridad con el pueblo palestino es un parteaguas. Yo tengo un recuerdo, mira, que ahí... de algunos viejos, que ya empieza, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, a finales de 70, ¿no? Sí. Pegando unos carteles de apoyo a los palestinos. El apoyo es Al-Fatá, me acuerdo perfectamente. Entonces, ¿cómo no va a significar un par de aguas? ¿No? El acercamiento, la defensa de la causa palestina nos corta, nos divide, ¿eh? Y este pastor, hay que escuchar a todo el mundo. Sí, yo puedo escuchar a los patrones, yo no me identifico con los intereses de los patrones. Bueno, no hablemos de los pequeños patrones, los pequeños productores, que también son patrones, sí, sí, sí. Pero bueno, que puedo entender que tenemos un trecho para marchar juntos, ¿eh? Claro, claro, ¿cómo no? Pero otra cosa es con las patronales, con los gerentes de las patronales, con las multinacionales, con los que son los amanuenses, ¿no? Sí, sí. Porque bueno, con la tecnocracia, ¿eh? Bueno, con eso los puedo escuchar, pero ya no tengo ni afinidades ni sintonía, ¿eh? Ahí se habla, Eduardo, en esas notas que mencionábamos desde el principio, que está escrita en un estilo muy descontracturado, digamos. Habla de... está buena una comparación que se hace con esto de conexión ganadera, que dicen, bueno, no se van a ocupar tanto de eso en esta edición de Claridad. Y hacen una imagen interesante, aquello de la trampita de parecer que sos opositor y juntar votos, que es como juntar dólares vendiendo terneros que no existen, dice. Bueno, yo creo que la figura ahí, compañero Garabet, hizo una muy buena imagen, ¿no? Sí. Hizo una muy buena imagen. Porque ustedes se dan cuenta, esto de conexión ganadera, que no es otra cosa que la timba financiera dentro, seguro, de esta fórmula, la formulación capitalista, pero que está fuertemente emparentada con el tema de la industria frigorífica. ¿Y cuántos años hemos pasado sin hablar de los problemas estructurales de la industria frigorífica? ¿Eh? O, o, hoy en el seguro de paro de los trabajadores frigoríficos hay el doble de lo que dejó Sasaki. Lo dicen los compañeros de la federación de acá, ¿no? Tenés 5 frigoríficos de punta, 10 en el pelotón y 5 en el grupo de los rezagados. Yo no te estoy diciendo, no soy partidario de decir, bueno, el esquema es reflotar un frigorífico nacional, pero que tiene que haber una política de regulación, sin duda, sin duda, que la industria frigorífica mata a los pequeños ganaderos, no tengo duda. Bueno, entonces hablamos de conexión ganadera, hablamos de la estafa y hablamos un poquitito de los problemas estructurales de la industria frigorífica, no explicamos la dualidad de la industria frigorífica, que son los trabajadores que tienen convenio planta por planta, empresa por empresa, convenios que están atados a productividad, y los que se rigen por el Consejo de Salario, que son los más jodidos. No hablamos de la dificultad de que, bueno, sí, no sé si no era con ustedes, pero escuchaba, sí, ayer, creo, al compañero secretario de la Federación de la Carne. Entonces decía, bueno, no era con un impuesto. Decía, bueno, una cosa es la fortaleza de determinadas ramas de industria y de sindicato, cuando ponía el ejemplo de fábrica nacional de cerveza, ¿no? Cuando yo dije la bebida, cuando yo discuto con alguien que tiene el 80% del mercado, 90% del mercado, discuto con una sola empresa, yo tengo que discutir, en la carne discutimos con 30, 35 plantas, son 30, 35 acuerdos y situaciones distintas, y eso dispersa la posibilidad de respuesta a los trabajadores. Ahora, sí, yo creo que hay ocultamiento, que hay cuestiones de velo y engaño a determinados fenómenos, porque no se quieren poner a la luz, no se quieren descubrir, no se quieren desnudar las contradicciones propias del sistema capitalista. Yo no creo, me parece que no hay otra alternativa, no podés ser de izquierda si no tenés una visión superadora, o vamos a decirlo, anticapitalista. Eduardo, iríamos redondeando por acá, si te parece. Ya quedaríamos con el compromiso de la próxima. Se pueden venir acá y venís con Araquelian, por supuesto. No, queda el compromiso, yo le agradezco muchísimo el espacio, y el compromiso está establecido, a fin, ¿no? Muy bien, muy bueno, bien. Que pasen bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Eduardo. Chao.